Nos tienen en la mira, nos persiguen, nos acosan, nos vigilan como un par de delincuentes. Es evidente que la gente hoy nos quiere dividir. Te dicen a ti que estás perdiendo el tiempo, que yo no te merezco, que vas a ser infeliz. Me dicen a mí algunos fanfarrones que yo no tengo pantalones para cuidar de ti. Ay, la gente, qué manera de vivir, tan solo por querernos como locos, hoy nos quieren dividir. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Es evidente que la gente insolente hoy nos quiere dividir. Cuando me ven a mí me hablan de ti, oh. Cuando te ven a ti te hablan de mí. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Sigamos nuestras vidas sin pensar en la gente y aprendamos a vivir. Nosotros somos esos dos amantes, son rebeldes incondicionales que caminan por la vida. Somos inigualables. Ay, la gente, qué manera de vivir, tan solo por querernos como locos, hoy nos quieren dividir. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Es evidente que la gente insolente hoy nos quiere dividir. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando me ven a ti te hablan de mí. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Nuestras vidas sin pensar en la gente y aprendamos a vivir. ¡Súbete, súbete! ¡Al mambo! ¡Sí! ¡Sí! Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Cuando me ven a mí me hablan de ti, cuando te ven a ti te hablan de mí. Sigamos nuestras vidas sin pensar en la gente y aprendamos a vivir.